que te la dedico a ti. Solo agarro mi cuchilla, afilo la pie, escribo vida. You know it's Cam, and a little surprise. One time on the mic, with your triggers, digan lo que digan. Solo agarro mi cuchilla, afilo la pie, escribo vida. Na, guess who's back, little Sue. Once again on the mic, el orgullo de Maracay. No hay comparación, solo contrastan con mi casta. Ya basta de hablar de espaldas, míreme de frente y aplauda. Les habla el futuro del hip hop latino en cuestión. Los índigos, combinación de dos voces, un corazón. La fusión de dos mentes que comparten una pasión y harán de la verdad y el rap consciente una sola razón. Esta canción va dedicada a aquel que nunca aporta nada y aparte piensa que es franco que rima dos pistoladas. Blah. Va dedicada a todos esos raperos con ganas de matarme, pero viven colgados de mi macana. You know it's one time on the mic, with your triggers, digan lo que digan. Solo agarro mi cuchilla, afilo la pie, escribo vida. You know it's Cam, and a little surprise. One time on the mic, with your triggers, digan lo que digan. Solo agarro mi cuchilla, afilo la pie, escribo vida. Yo sé que por cosas de la vida hay quienes dependen de cañones, pero si vas a rapearlo al menos di algo que me impresione. Va solamente a oír de plomo y marihuana. Doy una vuelta a mi manzana cualquier día de la semana. Hay que hablar claro, pana. No busco escama ni fama. Si digo algo es porque la verdad me llama. Ella me aclama a pesar que no puedo verla. Y como a toda mujer, mi deber es complacerla. No pidan tregua porque ya no hay quien detenga esta revolución de hip hop sin freno supremo a leguas. El rap comedia mengua. No me hacen falta trajes. Y si no hay mensajes, yo aplaudo tus trabalenguas. You know it's Cam, and a little surprise. One time on the mic, with your triggers, digan lo que digan. Solo agarro mi cuchilla, afilo la pie, escribo vida. You know it's Cam, and a little surprise. One time on the mic, with your triggers, digan lo que digan. Solo agarro mi cuchilla, afilo la pie, escribo vida. Yo sé que por cosas de la vida quienes dependen de cañones, pero si vas a rapearlo al menos di algo que me impresione. Yeah. B.S. Motherfuckers.